189.810 cuentas de Ashley Madison. Nada mal para una ciudad con una población de 883.000. Es decir, uno de cada cinco residentes busca una aventura extramarital en Ashley Madison, que no respondió a la solicitud de la BBC para aclarar las estadísticas. La contradicción entre la reputación mojigata de la capital y los números de Ashley Madison es asombrosa. Cuando le digo a la gente que soy terapeuta sexual de Ottawa, dicen, pero si la gente en Ottawa no tiene relaciones sexuales. Y yo digo, oh, no tienes idea, dice Sue McGarvey, fundadora de la Clínica de Terapia Sexual y Líbido de Ottawa. McGarvey, cuya antigua oficina estaba en una cuadra y media de la sede de la Defensa Nacional y a dos cuadras de la colina del Parlamento, dice que la gente de Ottawa, ya sea funcionarios gubernamentales, diplomáticos o burócratas, tienden a quejarse, a dejarse llevar por la noche, ya que deben mantener una cierta compostura de día. Tengo un montón de chicos que vienen a terapia sexual, dicen que su nombre es John Doe, nombre que se usan como genérico para identificar personas, y pagan en efectivo, dice McGirl. Si la gente de Defensa Nacional se entera que han visto un terapeuta sexual, queda en su archivo personal. Y Ashley Madison permite la completa separación entre el actuar de frente y la realidad tras bambalinas. El sitio de citas, que cuenta con 37 millones de usuarios en todo el mundo, fue fundado en Ontario en el 2001. Su fuerte estrategia se enfocó en toda la región, que incluye la capital de Canadá. Ottawa está compuesta por personas que han estado en todas partes, que hacen todo, dice McCarthy, quien también es usuario del sitio. Hay una gran cantidad de personas que son excéntricos sexualmente, kinky, que están buscando un fetiche, que quieren ser dominadas, cualquier cosa que no pueden esperar en casa. La ocasión hace al amante. Y más que esperar dar rienda suelta al lado salvaje, la mentalidad de grupo también puede jugar un rol en los patrones sexuales. Sherry, profesora de psicología en la Universidad de Carleton, en Ottawa, dice que la investigación en programas de infidelidad muestra que tener una red social de amigos que condona el engaño, así como tener alternativas de amantes disponibles, está vinculado con el aumento de la infidelidad. Pone como ejemplo a Las Vegas, una ciudad cuyo lema hace alusión a todo tipo de comportamiento off the record. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y eso parece transmitir una cultura local, al menos para los turistas, de que toda clase de fechorías, incluyendo la infidelidad, son la norma. Y lo que sucede en Ottawa, bueno, probablemente también se queda en Ottawa. Lo que pasa en Ottawa, se queda en Ottawa. Pero la profesional no se imagina describiendo a Ottawa de esa manera. Si alguien dice que Ottawa es un semillero de infidelidad, yo me pregunto, ¿es cierto? No existe un estudio publicado que mapee la infidelidad a través de Canadá, y el número de cuentas en Ashley Madison no necesariamente coinciden con el número de personas reales. Alguien podría tener varias cuentas, o las cuentas podrían ser spams. Como científica social, cuando veo esos números tengo un montón de preguntas, dice Hershey. ¿Saben con certeza de que cada miembro está en una relación o es solo un lugar conveniente para conocer a la gente? McGarry dice que tiene al menos tres perfiles diferentes en Ashley Madison y dice que los números son probablemente inflados, ya que incluyen a miembros no activos. Otros dicen que los números de la página web subestiman el alcance real de la infidelidad en Canadá y otros lugares. John Sullivan es director general de la agencia de investigación Triángulo en Ottawa. Dirige un equipo de investigadores privados especializados en la vigilancia matrimonial y le dijo al programa Praise the World que sea cual sea el número exacto, se sabe que es alto. Teniendo en cuenta que la tasa nacional de divorcios es de 55% y el adulterio es probablemente el 80% de la causa, me sorprendió. La cifra de 20%, según Sullivan, es mucho más que eso. Pero la infidelidad, señaló, no es una característica solo de Ottawa. He realizado vigilancias en Inglaterra, en América del Sur, Miami, California, Hong Kong, Perú, Alaska. Viajo por todo el mundo haciéndolas y realmente nada cambia, asegura Sullivan. No creo que el porcentaje sea ni mayor ni menor

Hace unos días, Brasil sorprendía al mundo anunciando el lanzamiento de una normativa destinada a reducir el elevado número de cesáreas en el país. Esta intervención quirúrgica no resulta extraña a casi nadie y su práctica está más que extendida por todo el mundo. Así pues, ¿por qué el gigante latinoamericano ha optado por intervenir? Según diversos estudios publicados, parece ser que sí. El Instituto Nacional de Salud Pública, Fiocruz, revelaba recientemente un informe titulado Nacer en Brasil, con el que confirmaban los temores de muchos especialistas. Más de la mitad de los nacimientos en todo el país se producen por cesárea y la cifra sube incluso hasta el 88% cuando estos tienen lugar en el sector privado. De hecho, el número de cesáreas en Brasil es tan elevado que el ministro de Salud, Artur Gioro, lo ha calificado directamente de epidemia y entre la población ya se las conoce como las desnecesarias. La doctora María do Carmo Leal es médico epidemióloga y trabaja como investigadora del área de salud materno-infantil en la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro y ha coordinado el proyecto de investigación Nacer en Brasil sobre este elevado número de cesáreas. El problema es que las tasas de cesáreas solamente crecen. Não diminuem nem param de crescer, nem param aonde estão, que são altas, nem diminuem, crescem a cada ano 2 pontos percentuais. Quando hicimos este estudo, em 2012, eram 52%, hoje é 56% de cesarianas. Hasta não sei quando, hasta não sei todos. El motivo principal de este auge, poder elegir la fecha del parto. Muchas madres prefieren la comodidad de poder programar el día en que darán a luz y tener asegurada su plaza en la maternidad. Pero también influye, y mucho, el miedo al parto normal. Un miedo infundado en muchas ocasiones por leyendas urbanas, aunque también por el propio médico, que, según se aproxima el término de la gestación, empieza a aconsejar la opción de la cesárea. Si bien es cierto que en determinadas ocasiones su práctica puede salvar tanto la vida de la madre como la del bebé, en el caso brasileño estas circunstancias suelen ser las menos. La principal causa que lleva a los médicos a aconsejar dichas intervenciones es principalmente económica. Según un reportaje publicado por el diario local Folha de São Paulo, los doctores pueden llegar a cobrar hasta 8.000 reales por cada intervención, cantidad que las indeterminadas horas de un parto natural no hacen rentable, pero sí cuando se pueden programar varias en un mismo día. La doctora Luciana Herrero es pediatra en Brasil y acaba de publicar un libro guía sobre el nacimiento. La mayoría de los médicos sí agenda la cesárea, porque es más cómodo poner en la agenda. Para él, porque tiene 3 trabajos, la condición de trabajo médico y la valorización del médico en Brasil es poco. Entonces, muchos profesionales acaban teniendo, para tener sustento, que trabajar en 3 lugares. Y entonces ellos, para ganar y hacer los partos de su paciente, acaba poniendo en la agenda, haciendo los agendamientos, que todavía peor. Peor para la salud de la madre, peor para la salud del bebé. La desinformación en este campo para las futuras madres es, según los especialistas, el peor riesgo para su salud. La creencia popular suele considerar que esta intervención, por el mero hecho de ser un añadido tecnológico a lo tradicional, ya supone un beneficio en sí misma. A partir de la semana 37 de gestación, cuando se considera que el bebé deja de ser prematuro, es cuando la práctica de intervenciones programadas comienza a dispararse. Sin embargo, el riesgo de nacimiento temprano puede tener repercusiones de salud no solo para la madre, que puede sufrir hemorragias o infecciones, sino también para el bebé, que suelen ser mucho más propensos a tener problemas respiratorios. Yo creo que hay una confusión de conceptos. Las tecnologías, las intervenciones em saúde em geral, mas estamos falando aqui de parto, são compreendidas como se fosse um cuidado que se tem com o paciente. Então, a população identifica como um bem, não como uma coisa mala, porque não sabe as consequências que há de fazer, por exemplo, uma cirurgia que é de médio porte, como uma cesariana, desnecessariamente, não sabe as consequências que traz para si, para la mujer y también para el bebé. La población no es informada sobre esto porque los médicos no informan que hay riesgos y también las mujeres en general no buscan informaciones. Andorinha de asa negra, onde vais? Acabar con este desconocimiento es el pilar principal sobre el que se sustenta la nueva normativa brasileña. Una vez puesta en marcha, los servicios médicos tendrán que informar debidamente a los pacientes acerca de la necesidad real o no de una cesárea. La cultura es cesarianista y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para romper eso, y la única forma es a través de la información de las mujeres. Porque hay muchos preconceitos, muchos mitos, muchos miedos con el parto normal. Porque, y no es verdad, porque en la Europa, en el mundo todo, lo parto normal, todos nosotros sabemos que es mucho más seguro, que la chance es más seguro para la madre y es mucho más seguro para el bebé. Pero parece que la brasilera, hace ya más de 15 años tiene esa cultura de cesárea. Y hoy estamos intentando invertir, y esa normatización es un primer paso ahí, es un paso ainda muy fraco, pero es un primer paso para que nosotros intentemos cambiar todo ambiente y todo sistema del parto obstétrico de Brasil. Las nuevas normas incluyen, entre otras, la obligación para el médico de relatar al paciente el número de cesáreas que lleva efectuadas, así como la realización de un documento, un folleto prenatal, que registre todos los detalles acaecidos entre la fase del trabajo de parto y el nacimiento del bebé. Para la doctora Herrera, uno de los mayores aciertos de esta nueva normativa es que las sanciones serán económicas, y es que si el personal sanitario no entrega dichas informaciones, la multa puede ascender hasta los $8,000. Lo médico debe mostrar, ahora no hay más cómo esconder, él tiene que mostrar el número de cuántos partos hace normales y cuántos partos hace cirúrgicos en 15 días. Si él no presenta los datos en 15 días, tiene una multa muy cara para pagar. Ahora se va a doler en los bolsillos. Ahora se va a mover un poco la cosa, porque cuando se mueve con plata, la cosa cambia. Otra posible alternativa, según describe la doctora María Ducar Moleal, sería fomentar la presencia de parteras en todos los partos nacionales. Esta figura tan presente y habitual en otros países aún es una rareza en las regiones donde precisamente se disparan las intervenciones en el parto. Doctora Leal. Un problema que tenemos aquí es que no tenemos matronas, parteras, para atender al parto. Casi todos los partos son atendidos por doctores y apenas 15% por parteras. Y esto es un poco, explica un poco esta situación que tenemos de exceso de intervenciones. En todo el mundo, la literatura científica muestra que los médicos son más intervencionistas que las matronas, las parteras, durante el parto. Esto es un conocimiento que está disponible. Pero tal exceso de cesáreas no solo ocurre en Brasil. Otros países como Egipto o Turquía rondan también el 50% de las intervenciones, e incluso en Europa encontramos casos destacados como el de Italia, donde el 38% de los nacimientos se producen de este modo. En el extremo contrario del ranking se encuentran países africanos como Níger, Chad, Etiopía o Burkina Faso, donde las cesáreas apenas suponen el 2% de los nacimientos. Según informan los expertos, el motivo de tan baja cuota en esta zona se debe principalmente a la falta de una atención médica adecuada para llevar a cabo los llamados partos quirúrgicos. Sin embargo, en términos globales, es América Latina la región donde más casos se dan. Países como Chile, Argentina o México superan con creces las recomendaciones sanitarias. Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, casi 4 de cada 10 partos en esta zona se realizan por cesárea. Este problema de exceso de cesarianas también está presente en otros países, no es solo una cosa de Brasil. En países de mercados emergentes como China, India, México, por ejemplo, las tasas son altas, no tan altas como las brasileñas. Parece que en estos países hay una expansión del consumo de bienes muy rápido y que se extiende también este consumo de bienes al uso de las tecnologías sanitarias, ahí incluyendo la operación cesárea. Parece que las tecnologías se confunden con una sensación de cuidado en salud. En el año 1985, profesionales de la salud de todo el mundo acordaron que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre el 10 y el 15%. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recuerda que lo fundamental es que se haga todo lo posible para realizarlas a todas las mujeres que lo necesiten en lugar de intentar alcanzar una tasa determinada. Amigas, amigos, oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden diversas voces de 10:30 a 11:30. Buenos días y hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.